abandono. Thank you. de caña y ron ya es la rutina. El cantinero es un buen tirano de una historia de amor. Lo volvió malo. Cuando va para el puerto siempre se asoma esperando el mensaje de una paloma. El maldice a los vientos más marineros porque izaron las velas de aquel barco velero. Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado para borrar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga y la recuerdo a toda hora y no la puedo olvidar. Cantinero de Piura, Piura, Piura, cantinero de Piura, Piura, Piura, solo bebes cerveza para olvidar. Cantinero de Piura, Piura, Piura, cantinero de Piura, Piura, Piura, solo bebes cerveza para olvidar.